8:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, estaremos con ustedes Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado los acompañará Vanessa Gutiérrez hasta las 9:50 de la mañana. Usted puede escribirnos desde ya al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esas son nuestras vías de contacto por el WhatsApp, también por la mensajería de texto tradicional, el Twitter, si usted quiere hacer uso de esas redes sociales. Nuestro Twitter es @surmientras. También tienen @laradiodelsur y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por allí también pueden enviarnos materiales que quieran compartir con este programa. Y bueno, superan esos caracteres que muchas veces están limitados en los teléfonos y también en las redes sociales. Les damos un abrazo a todos los compañeros de la FENCAI en México que siempre nos retransmiten. También a los panas de Ecuador por dentro en Quito y a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui, que están allí siempre atentos, ¿no? Con su capacidad también para difundir las noticias más importantes del día y, bueno, siendo parte también de alguna u otra forma de la Radio del Sur. Hoy es 20 de septiembre y hoy se inicia en Nueva York. Va a comenzar la Asamblea General de la ONU, la 71 Asamblea General, y arranca todo este periodo de sesiones de hoy, 20 de septiembre, hasta el 26. Será la última a la que asista el presidente Barack Obama como presidente y acogerá nuevamente el debate de alto nivel el día de hoy en la Asamblea General, ya oficialmente de Naciones Unidas, sobre el tema dedicado este año al tema de acciones para solventar la situación de los refugiados, los migrantes. Ayer se firmaba el Pacto de Nueva York, un pacto que para muchos carece, y lo comentábamos, aunque todavía no los tenemos en nuestras manos, pero entendiendo a los personajes que por ahí se estaban presentando y hablando en nombre de la protección como representantes del Banco Mundial, mucha gente está criticando ya que ese documento no va a tener el alcance necesario porque ampara mucho más a los poderosos que a esos refugiados. Y hay muchos países que son responsables de las situaciones que viven los migrantes que no se están haciendo cargo de esa situación. ¿Y cuál debería ser la primera acción, más allá de si le abro las puertas o no a los migrantes? Cesar la injerencia contra los países que están en guerra en estos momentos, producto de esa violación a la soberanía, ¿no? La mejor manera que tendrían todos los países del mundo de contribuir con el cese de esta ola de migrantes que cada día crece más es cesando su injerencia en esos territorios que han ocupado. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, que busca recolonizar África. También se ha metido con fuerza en Oriente Medio, todas esas coaliciones que están por allí, que han fundado grupos terroristas, no de ahora, hace muchos años, que se les han escapado de las manos y que luego andan sin saber qué hacer, aunque les convenga que existan, pero también son atacados por esos mismos grupos que ellos fundan, ¿no? Porque esos grupos, bueno, también tienen sus intereses. Han hecho, bueno, en el caso también de Libia, han vendido sus recursos mineros, su petróleo. Han empezado esos grupos a apropiarse de todas esas cosas, y en Siria intentan hacer lo mismo para ellos hacer sus negocios también con el mundo. Y ahí está la mano de Estados Unidos, obviamente. Entonces, bueno, hoy, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, 86 jefes de Estado, 49 jefes de gobierno, un príncipe heredero, 5 vicepresidentes, 51 ministros y 3 observadores participarán de esta cita diplomática que arranca este 20 de septiembre y culminará el 26 allí en Nueva York. Las sesiones se realizarán como es tradición desde el año 1947, con Brasil, que abre el debate en la Asamblea General. ¿Y quién va a abrir? Lamentablemente abrió esa asamblea, bueno, el señor Michel Temer, quien llegó a Nueva York y en el hotel donde le tocaba estar, bueno, ya lo fue recibido con pancartas, ¿no? Diciéndole fuera Temer, Fora Temer, decían en portugués, esas pancartas también en inglés. Entonces, bueno, lamentablemente era Dilma Rousseff quien tenía que haber participado en esta Asamblea General, pero es el señor Michel Temer, el golpista, el que lo hará. Luego hablará el señor Barack Obama, quien se va a despedir de la ONU para dar paso al próximo presidente del país, quien será electo, como ustedes saben, el próximo 8 de noviembre. Y esos discursos serán hasta el sábado 24, la de los mandatarios. El domingo 25 no va a haber intervenciones y el lunes 26 solo usarán la tribuna los ministros de los distintos países. La Asamblea General, a esta Asamblea General se ha dicho que no asistirán los presidentes de Cuba, Raúl Castro, de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping. Bueno, Rafael Correa dijo también, ¿no?, en esa entrevista con Walter Martínez, que él no tenía pensado ir a la Asamblea General de Naciones Unidas. El miércoles 28 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU va a celebrar su sesión para analizar el conflicto armado de Siria, a la cual se espera asistan algunos de los jefes de Estado presentes en Nueva York. Así que vamos a estar bien pendientes hoy y el resto de los días con las declaraciones, ¿no?, que ofrezcan esto funcionario. Entonces, bueno, vamos a estar allí atentos. Yo creo, bueno, desde mi punto de vista, sería interesante escuchar las barbaridades que va a decir Michel Temer en ese espacio, porque ha asumido él una labor que no le compete, ¿no? Él no es el presidente electo de esta por el gobierno o por el pueblo de Brasil. Así que pendientes entonces con la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a empezar este programa yéndonos de viaje en barco, ¿no? Así esperamos nosotros un viaje, como le hemos estado comentando, un viaje que están haciendo una serie de mujeres voluntarias que se han sumado a esa defensa también del pueblo palestino y que aspiran llegar a Palestina, a Gaza, con total libertad para poder expresar y acompañar esa lucha, no solamente de esos hombres, ¿no?, que han dado también su vida, niños y niñas, sino de esas mujeres aguerridas que están allí constantemente haciendo una labor extraordinaria para denunciar el genocidio al cual están siendo sometidos desde hace muchos años el pueblo palestino. Así que vamos con esta primera comunicación. Bueno, le damos un saludo a Laura Arau. Ella es activista de la organización Rumbo a Gaza. Ya ha estado con nosotros en otros momentos aquí en la Radio del Sur. Buenas tardes para ti, Laura, desde Venezuela. Aquí es bien tempranito. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Laura, bueno, hemos estado haciéndole seguimientos con algunas fotografías, hemos seguido las redes sociales de esa zarpe de dos veleros que han, de alguna u otra forma, intentarán romper también el cerco mediático informativo que se tiene sobre lo que ocurre en Gaza. Tengo entendido que ya hay esos dos veleros partieron, pero que hay un velero que en estos momentos está presentando una situación particular de revisión, de evaluación. Cuéntanos cómo está el zarpe, cómo fue ese zarpe y además cómo están navegando los veleros que van rumbo a Gaza. Sí, pues como dices, esos veleros salieron el pasado miércoles, pero uno de ellos, el Amal, tuvo una avería seria en alta mar. Los dos volvieron a puerto otra vez a Barcelona. El Amal se inspeccionó para ver qué le pasaba y, bueno, hay un problema grave con el motor. Así que, bueno, la recomendación de los expertos fue que ese velero no saliese a navegar porque, bueno, el tiempo y las aguas están movidas y, bueno, digamos que tiene serias dificultades de funcionamiento y se cree que por seguridad de las propias pasajeras es mejor que no salga. Luego, ese velero está ahora mismo amarrado en Barcelona, el Zaituna, sí que es el velero que sigue su camino. De hecho, esta mañana, hora europea, digamos, hace pocas horas ha salido del puerto de Ajaccio en Córcega, dirección a Messina, que es ya el último puerto que se encuentra en Sicilia, Italia, antes de acabar su travesía dirección a Gaza. En paralelo, después de ese, digamos, de lo que nos ha pasado, ¿no?, con el velero Amal, pues hemos decidido lanzar una campaña de crowdfunding para intentar conseguir algo más de fondos y a ver si podemos sumar un nuevo velero en la parte final, en Messina, para que sean dos los que vayan a Gaza a romper ese bloqueo. Pero es algo que aún no sabemos si podremos confirmarlo, depende del dinero que acaba entrando y de si es posible hacer esa compra a última hora de un nuevo barco. Por lo demás, pues lo que os contaba, ha estado el Zaituna, llegó hace 2 días en el puerto de Ajaccio, ha estado 2 días allí también haciendo actividades en el propio puerto, con música, con recibimientos políticos y con actos sociales, y justo hace pocas horas ha salido de allí dirección a Messina, donde se espera que llegue pues en 3 días o así, donde ya es el último puerto, ¿no? Y donde están organizadas varias actividades que terminarán con la salida final, que esperemos que se dé el día 26 de este mes, dirección a Gaza, y que puedan intentar romper ese bloqueo pues la primera semana de octubre. Fíjate, Laura, que nosotros revisando las redes sociales, invitamos a nuestras usuarias y usuarios a revisar también el Twitter @rumboagaza. Hemos visto mensajes muy lindos, ¿no? Ustedes en la página web rumboagaza.org han colocado videos de esas mujeres palestinas que también están enviando sus mensajes de apoyo a toda la flotilla de mujeres que van rumbo a Gaza. Vemos unas fotos de niños y niñas que están esperando en las playas de Gaza esos veleros y que, bueno, muestran también ese acompañamiento, esa esperanza de que los veleros puedan llegar a tiempo y que puedan abrazarse de alguna u otra manera con ese pueblo que está en lucha, ¿no? Que entiende también la necesidad de ser visibilizados. Empieza hoy, Laura, y aprovecho la oportunidad de conversar contigo, empieza hoy la Asamblea de Naciones Unidas, la número 71, y ayer han firmado un documento que se llama el documento de Nueva York para suscribir acuerdos en función de qué hacer por la situación de refugiados y migrantes en el mundo, ¿no? Hay quienes han sido bien críticos con el documento, dicen que realmente falta mucho más en ese escrito, pero quisiera tu opinión, ¿no? Entendiendo que hay muchas labores internacionales hechas por voluntarios, voluntarias, como tú bien dices, buscando recursos en el mundo para poder romper esos cercos mediáticos y de alguna y políticos para poder ayudar a esos pueblos, mientras que esos los dirigentes del mundo están muchas veces en silencio. ¿Cómo evalúas lo que va a ocurrir de aquí en más en la ONU? Pues no sé, a mí esos organismos internacionales no me dan nada de esperanza, porque si nos basamos en lo que está pasando en Palestina, Naciones Unidas ha sacado cantidad de resoluciones, ¿no?, que deberían estar cumplidas por Israel y que Israel no las cumple y no pasa nada. Es decir, por mucho que se den unas resoluciones o se hagan unos dictámenes, a la práctica, en el caso de Palestina no se han llevado a cabo. Por lo tanto, yo desconfío mucho de todas estas instituciones internacionales y creo que debemos ser la propia población la que presione a nuestros gobiernos, ¿no? En el caso de Barcelona, por ejemplo, hemos tenido un ejemplo muy concreto con el tema de la flotilla, ¿no? Yo soy más de las que cree que debemos empezar a trabajar a nivel local y después sumarnos todos a nivel internacional, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Barcelona, recordamos que hace, bueno, años atrás, desde que las flotillas han estado navegando, hemos intentado hacer que esos barcos parasen en Barcelona capital, donde estaba gobernando un partido que se llamaba Convergencia y Unión, partido de derechas, y donde siempre se nos había denegado que esos barcos pudiesen parar en el puerto de Barcelona, y pararon en otros pueblos de al lado. Este año, el llamado gobierno del cambio de Ada Colau, ¿no?, de esa nueva coalición de personas que vienen del activismo y que también tienen vínculos con algunos partidos políticos, sí han hecho posible que esos barcos no solo parasen aquí, sino que la salida fuese desde aquí, y por lo tanto han participado activamente también en un mensaje política y en lo que nosotros entendemos que es un cambio de dirección política en torno a la causa palestina, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, hay grandes vínculos con el sionismo, ¿no? sobre todo desde la derecha, de la política de la derecha catalana, estamos viendo que se están construyendo nuevos lazos desde otras perspectivas, desde la base, para ayudar en esa lucha del pueblo palestino. Luego entendemos que desde la flotilla nos gusta mirar primero a nivel local qué cambios de políticas reales podemos hacer o podemos provocar, ¿no?, en nuestro entorno, y desde ahí construir algo mucho más allá, porque como he dicho antes, en el caso de Palestina, Naciones Unidas ha dictado muchas resoluciones que a la práctica no se han cumplido. Y por lo tanto es importante pues construir esa base amplia primero y después presionar todas juntas desde los distintos países. Por lo tanto, está muy bien que hayan esas resoluciones. Nosotras muchas veces las usamos, ¿no?, para difundir nuestro mensaje, pero de lo que está escrito al papel a la práctica hay un trozo grande y creemos que debemos ser la base, ¿no?, la población civil la que presionemos para que esas políticas reales de cambio se hagan. Laura, como parte de eso que tú mencionas, de la solidaridad mundial, ¿crees que en algún momento no solamente partan las flotillas desde Europa, sino que también se puedan sumar flotillas desde América Latina? Es un recorrido mucho más largo, pero sería interesante ver muchos barcos rumbo a Gaza, ¿no? Partiendo de distintos continentes en nuestro planeta, yendo llevando esa esperanza al pueblo palestino. ¿Te imaginas esa posibilidad de que se pudiera construir algo así? Esa posibilidad se ha hablado y se ha estudiado y ojalá pudiese darse. El principal problema aquí es que cruzar el océano es mucho tiempo, son muchos recursos económicos y con barcos pequeños como los que estamos yendo esta vez, por ejemplo, sería totalmente imposible, ¿no? Luego es una, digamos, sería como una inversión económica muy grande, que entendemos que tal y como está el mundo ahora, ¿no?, con lo que comentabais del tema de los refugiados y refugiadas, tal vez no sea el momento de poner ¿no?, una base económica importante para llevar a cabo eso. Sí que lo que hemos intentado hacer siempre es intentar trazar lazos, ¿no?, de solidaridad también desde esta parte del mundo y que haya participación directa desde allí. Ahora mismo, pues en Costa Rica, en Chile y en otras partes de vuestro continente, digamos, se está movilizando gente en apoyo a esa flotilla. Más difícil es el mover barcos desde allí por el coste económico principalmente que eso tiene. Pero bueno, el apoyo está y estamos intentando cruzar, ¿no?, más vínculos para tejer nuevas redes, claro. Laura, de verdad, un gusto conversar contigo, mucho éxito y muchas bendiciones para todas las compañeras que están allí haciendo esta labor humanitaria de visibilización de esta lucha del pueblo palestino. Un abrazo grande. Un abrazo a vosotras. Ahí estaba la compañera Laura Arau, ella es activista de la organización Rumbo a Gaza y bueno, va allí retomando, ¿no?, poco a poco esa navegación, porque bueno, el Zaytún Oliva estuvo allí en Córcega, estuvo unos días con un retraso, pero llegó en horas de la madrugada del día de ayer. Hubo actividades de apoyo a la Flotilla de la Libertad, todas ellas con esa alegría, ¿no?, que las caracteriza por sentir que en algún momento van a poder romper también ese bloqueo impuesto en las costas de Gaza por Israel de manera arbitraria en mar internacional. Israel incluso ha ejecutado ataques, lo recordamos con la Flotilla de la Libertad, donde asesinaron a ciudadanos turcos, ¿no?, que iban también rumbo a Gaza. Hay ese barco de la Mad Hope que está en Barcelona, que está siendo revisado por algunas fallas mecánicas, y bueno, para preservar también la vida de esas mujeres se ha decidido esperar un tiempo. Nos decía Laura que están viendo la posibilidad de ser posible adquirir otro barco, todo eso con ayuda de las donaciones, el acompañamiento que está haciendo también distintos sectores, alcaldías y algunos políticos y también activistas sociales que se están sumando a esta labor por la causa palestina. Pero como bien decía allí Laura, ¿no?, ahí en función de lo que comentábamos de la ONU, muchos papeles escritos, pero esperamos y necesitamos la solidaridad real, y esa solidaridad viene de nosotros, los pueblos. Así que mucho éxito a estas compañeras, les invitamos a visitar ese portal web que se llama rumboagaza.org, www.rumboagaza.org, para que ustedes escuchen, lean, vean los videos de qué va la iniciativa, las campañas que se han hecho, cómo se puede adherir, ¿no? Y soñamos en algún momento que pueda organizarse mucho, algo mucho mayor, y como bien decía Laura, se ha conversado, pero es complejo por la situación económica que también muchos países viven, las diferencias también en la distancia, poder salir desde nuestra América Latina, donde sé que hay muchos pueblos conscientes de lo que ocurre en Gaza, en Palestina, y que de alguna u otra forma también aspiran a mostrar esa solidaridad, y no solamente con los barcos, ¿no?, sino también con otro tipo de acciones que deben surgir desde los pueblos y que en algún momento, si tienen ustedes gobiernos de izquierda que acompañen este tipo de luchas, como ocurre acá en Venezuela, se pueda elevar mucho más esa ayuda para ese pueblo. Y esperamos desde Venezuela, con el NOAL, teniendo la presidencia del NOAL, ser mucho más activos en la defensa del pueblo palestino, de los saharauis, que también viven situaciones similares de opresión, de genocidio, del pueblo puertorriqueño, que ha exigido su independencia durante décadas y todavía no lo ha conseguido. Son las 8:22, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos mandaron un primer mensaje: buenos días, Vane, Julián de Caracas. El metro se volvió un medio de transporte donde ahora reina la anarquía. En la estación de la California, en las escaleras, hay vendedores de cigarros e incienso y obstruyen el paso de usuarios, y hay de que les digan algo, y así en varias estaciones donde casi que montan su kiosco. Ya se volvió cotidiano ver vendedores informales y pedigüeños en los trenes. Si nadie hace cumplir las leyes, estaremos cada vez peor y baja la calidad del servicio. Hay que revisar los encargados o supervisores de que estén cumpliendo su trabajo, porque el saboteo se ha vuelto parte de algunos trabajadores del sistema. Nos escriben por acá. Bueno, eso es verdad, ¿no? No solamente en la California, en Bellas Artes, creo que casi la mayoría de las estaciones están padeciendo esta situación. Es lamentable porque el Metro de Caracas es uno de los sistemas más importantes que tenemos de transporte, que además tiene un pasaje bien barato frente a lo que están intentando hacer otros sectores privados acá en el país. Y nosotros hemos visto también cómo se ha perdido la calidad humana, ¿no?, dentro del Metro de Caracas. No es solamente el metro, ¿no? No es solamente el servicio del metro que puede estar teniendo este tipo de error, o cometiendo este tipo de errores. Hay por ahí unas noticias hace unas semanas atrás de que se están haciendo supervisiones en las estaciones. Yo no las he visto en todas, en algunas sí, para impedir que, bueno, se haga eso como dice el usuario, ¿no? Se monten los kioscos, casi que unos tarantines para vender cosas dentro del metro cuando está prohibido, ¿no? Y por una cuestión también de mantener el control dentro del sistema metro, y porque, bueno, muchas veces eso se ha prestado también para otras cosas, ¿no? Gente que por ahí lo que hace es pedir, y uno puede de alguna u otra forma sentirse solidario, pero sabemos que mucha de esa gente no está pidiendo por una verdadera necesidad. Entonces, bueno, ojalá se revise eso, pero también nosotros como personas hemos cambiado bastante. Gente que se va las manos dentro del metro porque me miró mal, porque no sé qué, porque me empujó, porque no pidió permiso. Entonces, cosas así también, que de alguna u otra forma la gente dice que es el metro, pero también las personas, la sociedad, se ha tergiversado en su calidad humana. Y creo que eso también debemos revisarlo. Uno pide un permiso, da los buenos días, y hay gente que ni responde, o gente que porque usted pide un permiso te mira mal. Entonces eso hasta genera molestia, que uno pida permiso. Bueno, hay que evaluar, ¿no?, en qué nos estamos convirtiendo como persona, en qué sociedad nos estamos transformando. Incluso eso lo ve uno en los pequeños espacios de trabajo, también en esos espacios de convivencia como el Metro de Caracas o las camioneticas o donde uno se encuentre. Son las 8:26, a la pausa, escuchando a Yulantan, Paraguas para ti, de Venezuela, un folk rock pop desde El Tigre en el estado Anzoátegui. Tatuaremos un poder volar. Mientras tanto y por si acaso, la unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Gran misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Cada semana, nuevas familias venezolanas reciben las llaves de sus nuevos hogares gracias a la gran misión Vivienda Venezuela. A principios de septiembre de 2016, el gobierno bolivariano entregó más de 6.000 viviendas. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Estamos entregando más de 6.000 viviendas nuevas, nuevecitas, socialistas, a 6.000 familias, a 6.000 hogares de la patria, rumbo a la meta de la vivienda 500.000 de este año 2016. Llueva, truene o relampaguee, vamos a llegar a las metas. A Venezuela no la va a parar nadie, ni nada. Gran misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Israel está apoyando y financiando a los mercenarios del Estado Islámico y Al Qaeda que participan en la guerra contra Siria. La denuncia la hizo el representante de Siria en la ONU, Bashar Jafari. Israel كانت وما زالت تقوم بمعالجة مصابي هؤلاء الإرهابيين في المشافي الإسرائيلية. Israel ayudó y está ayudando en dar servicios médicos a los heridos de los combatientes de estos grupos terroristas. Y quien paga la factura de los tratamientos de estos combatientes en los hospitales israelíes es Qatar. Todos estos grupos pretenden y dicen pertenecer a unos grupos islamistas extremistas. Y todos trabajan en estrecha coordinación con Israel y con la sala de operación estadounidense que se llama MOC, que está instalada en la capital jordana, Amán. Evidenciando al fascismo. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Dicen por acá, muy buen día Vanessa, bendiciones para la madre patria bolivariana nuestra. No, pero dice así, para la madre patria bolivariana nuestra, dice el profesor Joel Cabrera desde Carora, allá en el estado Lara. Un abrazo. También dicen por acá, buenos días mi reina, gracias por leer nuestros mensajes, logramos un paso, ahora falta solo que seguridad en Ceproca cumpla con el retroactivo de que decretó el gobierno. Esos son capitalistas que lo quieren para ellos. Esto lo denuncia José García. Varios días seguidos nos mandan esos mensajes. Afortunadamente se solucionó algo, pero todavía falta que les den el retroactivo, pues. Buenas felicitaciones al pueblo chavista que con su presencia, tanto aquí en Caracas como en Margarita, contuvieron los planes de golpe de los escuálidos el día viernes. Exactamente, eso fue el 16, ¿no? Y seguimos haciéndolo, estamos en la calle trabajando. ¡Ah, dame pa' matarla! Ese es el himno de los martes. Dicen, pónganme piel sin silicón, porfa, si conseguimos ahí, esa debe estar ahí, piel sin silicón. Se la regalamos acá a Osvaldo desde Mérida, que nos dice, ¿cómo están, linda? Saludos. Bien, Osvaldo. Bueno, Osvaldo quiere escuchar piel sin silicón. Vamos a anotar aquí, porque a veces se nos olvida. ¿Ya la consiguió? Para la próxima pausa se lo ponemos. Piel sin silicón. Me cuesta escribir esa palabra aquí porque está escrito sin silicón. Ahí está. A ver qué más nos dice. Buenos días, compatriotas. Enrique Sánchez desde Valencia. ¿Hasta cuándo las personas inescrupulosas siguen vendiendo a la luz pública y a los ojos de la policía azúcar, café, sin ningún control sanitario? Por favor, controlen ya el bachaqueo. Eso en Valencia. Ocurre también esa situación. Buenas, las explosiones en Estados Unidos son un pote de humo para tapar el asesinato de soldados sirios. Además, sirve para que candidatos gringos lo aprueben. Dicen por acá, eso lo hemos estado comentando ayer, ¿no? Ya apareció por ahí. Además, con ese carácter islamofóbico, ¿no?, que tiene también cada vez que ocurre este tipo de situaciones. Todo lo ejecutan ciudadanos que ellos dicen que son de origen árabe, que no sé qué, y aquello y lo otro, entonces todo para ejecutar esa islamofobia, ¿no? Ese carácter también xenófobo, racista que tienen el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Europa también. Bueno, el asesino ejército gringo con sus arrastrados países bombardearon y asesinaron al ejército sirio con toda intención, es verdad, y además ellos son bien caretables, ¿no? Después que lo ejecutan aparecieron otros países a estar diciendo que también participaron, pero que ellos no sabían qué era lo que estaban haciendo y que lamentablemente ocurrió esa tragedia y ya está. Nadie dijo nada, ¿no? Se dan cuenta que ni la ONU, Ban Ki-moon no se pronunció, o por lo menos no se ha pronunciado, no sé cuántas horas más va a esperar para pronunciarse como secretario general de la ONU. Es ser que está muy ocupado con el tema de los refugiados, al cual le prestó atención fue este año, ya cuando está casi de salida también Ban Ki-moon. No se pronunció tampoco el señor Almagro, no ha dicho nada el secretario general de la OEA, se quedó calladito el señor Almagro, ¿no? Eso no es violación a los derechos humanos, ni crisis, ni nada. Bueno, para que ustedes vean el doble rasero, ¿no?, de estos organismos, organizaciones, de estos grupos que están siendo controlados por Estados Unidos y por sus aliados. Dicen aquí, salam aleikum, buen día. Creo que se responde aleikum salam, ¿verdad? No estoy muy segura, pero gracias por ese saludo. Buen día, saludos de Vargas. Es el Yas Abu Dao, venezolano de nacimiento y musulmán de religión. Felicitaciones por su actuación en el programa Objetivas, Equilibradas y Justas. Bueno, un abrazo a este compañero venezolano que cree, pues, en el Islam, Un abrazo y gracias por ese saludo. Saludos a las camaradas de Nuestra América desde Rubio, municipio Junín del estado Táchira, activos por una frontera de paz, dice Jesús Roja del colectivo Fabricio Ojeda. Leemos otro mensaje. Hola, buen día, ¿qué pasó con Jessica que no está? No es que me esté muriendo por ella, no, sino que me preocupa porque yo me suponía que ayer no podría estar porque vendría cansada. Y entonces dice, por el viaje, pero ya es para que estuviera aquí. Bueno, pues es que Jessica trabajó sábado y domingo y la ley dice que uno tiene los días de descanso, ¿verdad? Y tiene sus días merecidos, además, por haberse ido a la cumbre a hacer una labor también de no de dormir. Tiene varios días sin dormir mucho. Alejandro Pérez, lo vimos ayer que vino por acá a traer los equipos y bueno, se fue a su casa a descansar también. Un saludo para ellos. Luis Morales de Puerto La Cruz, Anzoátegui, quisiera saber si es legal los productos de Brasil y quién los autoriza y quién regula esos precios que son bien altos. Nos dicen por acá, 8:38 minutos de la mañana, ya vamos a leer el resto de sus mensajes. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. Son las 8:38 minutos de la mañana. Vamos a estar también pendientes de la situación en Grecia porque al día de ayer agentes de la policía de Grecia informó que más de 4.000 refugiados que se encontraban en el campo de Moria en la isla griega de Lesbo escaparon de un gran incendio que se desplegó en las instalaciones y que obligaron al desalojo de emergencias. Este es el mayor campo de refugiados que tiene Grecia. Desde esos refugiados que llegan desde Turquía y que acoge su mayoría a sirios y afganos. Fuentes oficiales señalaron que los bomberos consiguieron apagar el fuego, sin embargo, la policía del Egeo del Norte indicó que no saben aún si hay heridos. Todos los refugiados están fuera del campamento y ahora estamos tratando de hacer un esfuerzo para que vuelvan a él. Unos 500 ya regresaron. Se desconocen las causas del incendio, aunque por allí se especula que pudo haber sido provocado. Así que pendientes, no es la primera vez que ocurre una situación irregular en los campamentos de refugiados, esta vez también en uno de los más grandes, en Grecia, en la isla de Lesbos. Vamos a las 8:39 minutos, hora de la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a ir hasta Argentina, porque allí, el pasado 12 de septiembre, en la reconocida Plaza de Mayo, y durante más de 5 horas, se realizó un evento conocido como el Verdurazo, una actividad de una protesta de trabajadores rurales para visibilizar los problemas que tienen para acceder a las tierras. Ustedes seguramente lo siguieron también bien de cerca por todas las redes sociales. Hubo imágenes, fotografías, videos que se hicieron de ese momento de los ciudadanos argentinos recibiendo de forma gratuita vegetales. Fueron cerca o poco más de 20.000 kilos de verduras. Vamos a conocer esta estrategia también de protesta, que es muy interesante y que viene a mostrar también la situación del campo de uno de los países más importantes que tiene la región suramericana. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Nahuel Levalle, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra desde Argentina. Nahuel, bienvenido a la Radio del Sur, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la comunicación. Bueno, Nahuel, queremos en principio que nos comentes cómo se ejecutó todo este proceso de Verdurazo, toda esa protesta, y cuáles son los reclamos principales que ustedes están haciendo cuando convocaron a esta actividad en Plaza de Mayo. Mira, nosotros el miércoles pasado, lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley para conseguir créditos blandos para la compra de tierra. O sea que son miles y miles de familias trabajadas de la tierra sin tierra que producimos los alimentos que se comen todos los días, ¿no? Y para forma de utilizar esto, presentamos la ley en el Congreso y después hicimos el Verdurazo, entregar 20.000 kilos de verdura ahí en Plaza de Mayo como una manera de demostrar y de visibilizar la problemática que además que nosotros fuimos a plantear. Está la cuestión de los alquileres altísimos, de la falta de control de lo que cobra, de lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Y bueno, fue muy, muy grande, muy masivo, miles y miles de trabajadores de la tierra en la calle, y después un montón. Sí, Nahuel, en ese contexto. Estamos teniendo a Nahuel un pequeño problema allí con el contacto con Nahuel, pero creo que ya se retomó. Nahuel, nos estás diciendo la situación también grave que están viviendo con el tema de el acceso, ¿no? A rubros, a productos, la situación también de tarifazos que se vienen aplicando a Argentina en estos tiempos, pero ustedes han solicitado ese debate de la ley de accesos a la tierra, entendiendo que carecen además de acceso a los créditos. ¿Cómo se ha desenvuelto en este tiempo el trabajo de la tierra por parte de los trabajadores rurales? ¿Cuáles son sus principales dificultades? ¿A qué se han enfrentado en los últimos tiempos? ¿Y cuáles son las carencias que tienen? Mira, hay una cuestión hay una cuestión estructural, que es la falta de acceso a la tierra, que eso es estructural, hace años y años. Y en los últimos tiempos particularmente, con los tarifazos, la devaluación, la inflación, la situación ha empeorado en el territorio, ¿no? Obviamente cuesta pagar los servicios, se ha achicado el consumo, entonces se vende menos de la producción, y la devaluación hizo que todos los insumos de la producción aumenten un 40%. Y como nosotros producimos para el mercado interno, o sea, no se cobra en dólares la producción, se cobra peso, en pesos argentinos, y acá el dólar está a 15 pesos, entonces a nosotros producimos en dólares porque los insumos están en dólares y ganamos en pesos, quedan centavos incluso, y además con algo tan básico como es el alimento, no es que producimos para exportar granos, sino producimos la comida que come el pueblo todos los días. Nahuel, ¿cómo está la relación con el gobierno argentino de Mauricio Macri, entendiendo que incluso el propio ministro Ricardo Burgay le había dicho que esperaba sentarse con ustedes a dialogar, pero que no había recibido ningún tipo de comunicación? ¿Eso es cierto lo que ha dicho el ministro? No, es mentira. Lo que dijo el ministro es mentira. Nosotros venimos planteando esta problemática hace meses y meses, desde el principio de la gestión. Y además muy triste la situación del ministro, en vez de saliendo a ponerse a disposición de una problemática tan general como es esta, queriendo salir a deslegitimar la protesta. El miércoles en las calles éramos miles de trabajadores de la tierra y realmente fue muy triste los comentarios del ministro. Nosotros ahí tuvimos ayer una gestión con el jefe de gabinete, donde solicitamos una mesa de trabajo para solucionar los problemas, quedaron que en 10 días no están contestando, y bueno, veremos en el transcurso de este tiempo, si hay respuesta, bienvenido sea, y si no hay respuesta, volveremos a las calles. ¿Tienes expectativa, Nahuel, entendiendo eso que nos comentas, de que el pueblo argentino también se sume a exigir esa ley dedicada también a la tierra, entendiendo que también el pueblo argentino está padeciendo la misma situación que ustedes del campo, porque sin ustedes esa comida no va a llegar a las mesas, sin la capacidad de producción que tiene el campo argentino y los trabajadores rurales, tampoco las ciudades podrán abastecerse como lo requieren, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que se sumen a las protestas de ustedes como sector el resto de la población? Mira, la verdad que recibió mucha adhesión la acción y la propuesta, recibió mucha adhesión. Y creemos que sí, que muchos van a estar en acuerdo. Vamos a ver si generamos alguna medida donde podamos hacer participar al resto de la ciudadanía. Pero está claro que la problemática de acceso a la tierra por parte del productor es un problema de hace muchos años, estructural. Ningún gobierno ha dado solución, y este gobierno en particular, menos todavía y peor. Incluso hay una ley de extranjerización de la tierra que por decreto del gobierno permitió a los extranjeros tener más tierra acá en la Argentina. Así que, bueno, el pueblo argentino también está muy, sobre todo los trabajadores y todos están en la calle cotidianamente, porque la situación está grave en la situación real, social, y además los avances político-económicos que se están haciendo en acercamiento al Fondo Monetario, en acuerdos con las grandes petroleras. La verdad que en estos últimos meses la Argentina como nación ha retrocedido muchísimo en cuestiones de soberanía y de avances que con tanta lucha del pueblo se ha dado, no gracias al gobierno anterior kirchnerista, sino gracias a la lucha del pueblo. Así que lo que nosotros formamos parte de un pueblo que está en la calle, que está movilizado, y desde nuestra parte vamos a seguir obviamente aportando a esa lucha. Te agradecemos, Nahuel, de verdad, porque la situación del campo siempre en nuestros países debe ser atendida no solamente por los gobiernos, sino por el resto de la población. Yo leí un artículo que está publicado y hacemos la invitación también para que sigan la cuenta de ustedes en Twitter, Unión de Trabajadores de la Tierra, un artículo que tú publicabas, ¿no?, sobre lo que fue esa movilización, y ahí hablas, ¿no?, de las condiciones también que padecen ustedes cuando esas verduras, esos productos se venden a altos costos en los comercios y a ustedes, si acaso, le dan un peso por cada kilo de rubro, o quizás por la producción que ustedes mueven hacia las ciudades. Ustedes ganan menos de lo por ese trabajo incansable que tienen en el campo y son tratados también con mucho desprecio. Verdad que agradecemos este contacto y ojalá podemos mantener el enlace porque nos interesa saber de su lucha, que también es la nuestra. Un abrazo, Nahuel, a ti y a todas esas familias que están haciendo realidad esa posibilidad de conquistar también la lucha desde la tierra. Bueno, teníamos a Nahuel ahí en línea. Tenemos un problemita también con la comunicación con Nahuel Levalli, pero bueno, interesante, ¿no?, lo que Nahuel nos estaba comentando. Le estaba entrando también una llamada por el WhatsApp y teníamos una, ¿cómo se llama?, un delay largo, pero interesante, ¿no?, lo que nos dice Nahuel. La situación del campo argentino, de las familias rurales. No estamos hablando de los grandes productores del campo, estos no son productores ni siquiera, de los dueños de la tierra, los terratenientes en Argentina. Estamos hablando de esas 2.000 familias que ese día 12 de septiembre salieron a contarle a ese pueblo que vive también en la ciudad, a contarles lo que ellos viven a diario, ¿no? Lo que pasa con la imposibilidad de acceder a un crédito para comprar tierra. Lo que pasa cuando los miran con desprecio porque son morochos, los morochos son los tostaditos, pues, pelito negro, tal, morenito, que los hay en Argentina. Ah, no, ese morocho, y le dicen grosería. Cuando sale, por ejemplo, lo que Nahuel escribe en ese artículo que está en su página, en la página de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y dice: María estaba gritando enojada, con ropas rotas, sucias de tierra, porque estuvo laburando hasta un segundo antes de subir al micro y con el hijito de AUPA dándole la teta mientras marchábamos. Esta imagen te genera odio, dice Nahuel. ¿Querés mandar a laburar a los negros de...? Y ahí ponen la palabra como les dicen. ¿Por qué? María labura, María cría a su hijo en amor y dignidad, y María vive y trabaja en condiciones indignas, miserables. Cuando compras verduras, te preguntas quién la produce. Yo te contesto, quienes viste en Plaza de Mayo, y esa lechuga que vos pagas 20, 40 pesos el kilo, hoy todas esas familias reciben un peso, sí, así como escuchas, un peso, pero siguen laburando, y todo lo que exigen los compañeros, los trabajadores rurales en Argentina, es que sea admitida esa propuesta de ley de acceso a las tierras que establece un fondo de créditos para que los productores puedan comprar esos pedacitos de tierra para poder invertir en ellas y poder vivir de esa tierra que conocen muy bien y que de ellas ustedes, todos nosotros también comemos, ¿no? Esto lo generalizamos porque no solamente los trabajadores rurales en Argentina, son todos los trabajadores del campo de aquí y de allá, de todo el continente donde se trabaje la tierra, de todos los continentes. Dicen ellos que en vez de pagar los 6.000 pesos de alquiler, porque aparte ellos les alquilan la tierra, ¿no?, 6.000 pesos que no lo tienen, porque aparte ahora todo está caro, le subieron el gas, que restringen la medida, la vuelven a lanzar, la vuelven a probar, están en eso, ¿no? El gas, el agua, los servicios telefónicos, todo lo han subido. Ellos, en vez de querer pagar esos 6.000 pesos de alquiler, exigen que se pague un crédito, que se les permita acceder a un crédito para comprar la tierra directamente. Pero no, los señores feudales, los dueños de la tierra, impuestos, dicen que no, porque ellos prefieren tener a esos sectores cogidos por el cabello, pues, para decirlo de otra manera, y someterlos a sus necesidades, ¿no?, a la esclavitud. Así que pendientes, ojalá. Y ellos dicen que volverán, pues, a las calles en caso de que no se ejecute este tipo de acciones, y desmintieron también ahí al ministro que vive diciendo mentiras sobre la realidad que padece el pueblo argentino. Son las 8:52, tenemos ahí piel sin silicón. Vamos a ponerla, pues, que Osvaldo de Mérida nos la pidió de Dame pa' Matala. Ya venimos con más. Los implantes, pa' sentirse hombre. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, Avance de noticias, voces del sur. 8:57 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Varios integrantes del Fondo Monetario Internacional visitan Argentina para realizar una ronda de reuniones con responsables del gobierno y el sector privado. Desde Buenos Aires, la periodista Marina Pagnuti aseveró que estos encuentros representan un retroceso a las políticas impulsadas por el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Claramente es un gran retroceso lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? En materia económica, política, y por supuesto después de 10 años de no tener relaciones con el Fondo Monetario Internacional, acordemos que fue el gobierno de Néstor Kirchner en el 2006, que justamente pagó al fondo lo que se le debía y bueno, tomó una decisión política y económica de no defender ese organismo, esas recetas neoliberales que nos han llevado a Argentina y a otros países del mundo justamente al fracaso, ¿no? A esas políticas de ajuste, que se están implementando desde que asumió este gobierno. Estamos haciendo todo, digamos, toda la tarea que estos organismos internacionales claramente quieren para justamente tener ahogado a este, bueno, a este pueblo en este caso y no permitirle un crecimiento económico. En ese sentido, la periodista Marina Pagnuti informó que hasta el momento no se conoce que vayan a discutir nuevos créditos, hecho que preocupa a la mayoría de los argentinos. Por ahora, en el momento, los economistas que han estado, que se especializan en estos temas, entienden que hasta el momento no se van a discutir nuevos créditos, que es uno de los grandes temores, como siempre, ¿no? Porque ya saben cómo es esa fórmula. Depende cómo está la situación, ahí es cuando viene el otorgamiento de créditos y ahí es la eterna bicicleta, digamos, para tener justamente presionado un país, ¿no? Eternamente pagando. Bueno, hasta el momento esos economistas, por supuesto, dicen que no se va a discutir estos nuevos créditos, sino que solo se informarán o tomarán información esta comitiva del FMI, justamente elaborando contenidos obtenidos desde el INDEC y también desde la inflación y el déficit fiscal. Hasta ahora es eso, se van a reunir también con el sector privado y con estos funcionarios. De la información a esta hora, 8:59 minutos de la mañana, despedimos así el presente avance informativo invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Joven venezolano, si tienes entre 18 y 30 años de edad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana te ofrece la gran oportunidad de formarte para el desarrollo y defensa integral de la nación. No esperes más, preséntate en la unidad militar más cercana a tu domicilio, del 5 de septiembre al 9 de octubre. Servir a tu país no es una obligación, es un honor. Alístate. Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela era un país olvidado. Venezuela era un país que solo se conocía en el mundo, bueno, por el petróleo y por las mises, ¿no? Y con la llegada del huracán bolivariano, de la revolución, de nuestro comandante Chávez, Venezuela empezó a ser conocida ahora por Bolívar, por ser el pueblo de los libertadores. Comenzó a ser conocida por el liderazgo revolucionario y socialista del siglo XXI del comandante Chávez. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Vamos a escuchar a Juan Carlos Salazar, María Antonio, un tema de Enrique Hidalgo, pero con esta fusión flamenca que nos regala Mercedes Medina. Que tiene, duerme entre el escaparate. María Antonia es una mujer que está loca de remate. Escribe con una estrofa, barre con un papel mate. Con su marido pelea, se baña sobre la mesa y duerme entre la batuta. Cuando amanece furiosa, con su marido pelea, se baña sobre la mesa y duerme entre la batuta. Se lava el pelo con agua oxigenada y le dice a su marido: aquí no ha pasado nada. María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada y le dice a su marido: pasado nada. Salazar, María Antonia, tema de Enrique Hidalgo, una fusión flamenca sonando acá en la Radio del Sur. A Mercedes le encantan las fusiones, ¿verdad? Carlito. Dicen por acá: hola, yo lo único que tengo es un telefonito, más nada más, y escucho la Radio del Sur y RNB, y las dos tienen más de 2 meses que no salen al aire en Santa Bárbara de Barinas. Soy Dionisio Carmona, que nos manda ese mensaje. Bueno, ojalá se solvente ahí la situación. A ver qué nos dicen nuestros compañeros técnicos, ¿no? Ingenieros, sobre Santa Bárbara de Barinas. Dicen acá: Vanessa, ¿será que se podrá recoger firmas a nivel de nuestros pueblos y el NOAL para revocarle a Obama el premio de la paz? Dice el profesor Joel Cabrera desde Carora. Bueno, una propuesta interesante. Lástima que ya va a entregar ahí la presidencia y ha hecho uso de ese premio Nobel para invadir y todas esas cosas, ¿no? se desvirtuó mucho lo que significó ese tipo de reconocimiento. Hay gente que lo ha merecido de verdad y otros que no. Los guerreristas, los sionistas, esos no lo merecen. Buen día, Vane y Jessy, es Yajaira desde Carabobo, Las Agüitas. ¿En qué regla busco que a persona sola de la tercera edad no se le venda la bolsa ni se puede ingresar para su beneficio? En ninguna. Una irregularidad eso. Buen día, le hago un llamado a la comunidad internacional. Salvemos a los pueblos de tanta injusticia, dice Eduardo Acosta. También nos escriben Luis Morales de Puerto La Cruz, Anzoátegui. Y esas mujeres con corazón valiente en la travesía hacia Palestina son las que hablaba, son de las que hablaba nuestro comandante eterno y no se equivocó. Muy bien. Bueno, y se recuerda también ese huele a azufre, ¿no? El comandante Hugo Chávez. A propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hace 10 años se lo decía bien clarito al señor George W. Bush. Por aquí estuvo el diablo y huele a azufre todavía. Inolvidable ese momento. Feliz día. En la estación del metro Las Adjuntas están todos los males, pero el asunto es que los mismos trabajadores del metro se prestan para la anarquía. Ya hay algunos que se están poniendo su uniforme azul otra vez, como para que se sepa que están en contra del gobierno, dice Mónica desde Kennedy, que nos manda ese mensaje. Buenas, la reunión de la ONU de nada sirve, lo que se decida vienen los gringos y lo vetan. Además se permite participar a presidente golpista, eso es verdad. También dicen por acá, avisa al ministro Ricardo Molina de Transporte que haga un operativo junto a la SUNDE en el terminal del Nuevo Circo en Caracas y respetan el dictamen del precio del pasaje y demás leyes nacionales del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. La anarquía es el terminal, en el terminal es total, para Guarenas te cobran a su conveniencia 150, 200 y 300 bolívares. Es tiempo de poner orden a las líneas Menca y Unidos de Caracas a Guarenas. Gracias por su atención, dice Juan Ángel Escorche Cañas, quien nos manda esa denuncia. Hola, bueno, y a propósito de eso, no hay ningún incremento del pasaje, ¿no? Mosca, pendiente, porque ahí hay unos sectores que quieren perjudicar, no tanto en la ciudad de Caracas, pero sí en las regiones, al pueblo, y están intentando aumentar el pasaje arbitrariamente. El ministro Molina ha dicho que eso no está aprobado bajo ninguna circunstancia, que se mantiene en las mesas de trabajo, pero que no hay ningún aumento del pasaje. Hola, Vanessa, en cuanto a la conducta de la gente en el metro, creo que esta se degrada igual que la de sus empleados, que va de mal en peor. Eso manda saludos Hanco, que nos manda ese mensaje. Dicen también, si el alcalde de Los Guayos hiciera algo para evitar la botadera de cauchos y basuras en la urbanización Piedras Negras en Los Guayos, Carabobo, frente al liceo, gracias. Eso lo denuncia Vicente. Vamos ahorita con la columna de Palestina Liberación. Ayer no llegó, pero bueno, está saliendo los martes. Yo no sé si los compañeros de Palestina Liberación van a cambiar el día, pero debe establecerse los lunes esa columna, porque si nosotros logramos establecer una nueva columna los martes, entonces no la vamos a poder transmitir en simultáneo. Vamos a escuchar entonces Palestina Liberación. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos. Asalamu alaikum, bienvenidos desde la redacción del diario Palestina Liberación para Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur. Mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia. Estamos con las principales noticias de nuestra Palestina ocupada y análisis sobre la actualidad palestina. Bienvenidos. En esta semana las noticias palestinas siempre se destacan, como siempre, los secuestros por parte del ejército de ocupación israelí en la ribera occidental, así mismo como la construcción y el avance de este nuevo paredón de apartheid, esta muralla subterránea que el régimen sionista israelí señala que el objetivo es rodear y bloquear más la Franja de Gaza. Pero algo muy importante para nuestra tierra palestina, y así lo han destacado diversos analistas internacionales como medios palestinos, entre ellos nuestro diario, ha sido la declaración por parte el movimiento de países no alineados reunidos en La Margarita, esta cumbre en Venezuela. Realmente este apoyo que ha dado por parte de su declaración a la causa palestina y a la condena a la ocupación ilegal israelí nutre y fortalece la resistencia palestina, ¿no? Y destacamos lo importante que, aprobada la declaración de Margarita, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que esta declaración, también llamada Compromiso de Margarita, forma parte de una serie de objetivos que impulsará a Venezuela en su rol de presidente del Movimiento de Países No Alineados. Y en estos 11 puntos de esta declaración, en el punto 7, es muy importante lo que dice: hallar soluciones a la causa del pueblo palestino. Tenemos que continuar de manera perseverante apoyando al pueblo de Palestina. Es un tema central no resuelto por la humanidad. Así como se liberó a Sudáfrica del apartheid, realmente eso es la importancia y el eje de la declaración de compromiso de Margarita de Venezuela, ¿no? Venezuela viene llevando la vanguardia en la solidaridad internacional con el pueblo palestino y realmente produce una gran, gran felicidad a nuestro pueblo, a la causa palestina. Y desde la redacción del diario Palestina de Liberación vemos realmente como un gran éxito esta verdadera cumbre donde 120 naciones se han juntado en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Venezuela para luchar por la paz mundial, luchar por la autodeterminación de los pueblos contra la ocupación sionista israelí y contra el imperialismo. Realmente es muy importante la solidaridad. Recordemos también que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina también elevó su deseo de ver al pueblo palestino libre y que se revierta los ataques sionistas y se consolide la paz. Realmente también lo han manifestado distintos mandatarios que participaron en la cumbre, como el presidente de Bolivia, Evo Morales, el compañero Evo Morales, que realmente siempre expresa un compromiso de Bolivia con la causa palestina, ¿no? Realmente esto es lo que más se destaca en esta semana, en esta gloriosa cumbre del Movimiento de Países No Alineados con la causa y la liberación del pueblo palestino. Desde la redacción del diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur, mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia. Será hasta la próxima semana. Assalamu alaikum para todos. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. La ofensiva en Gaza, según la UNICEF. Bueno, ahí estaba esa importante reflexión que nos traía este compañero y la columna de Palestina Liberación, haciendo énfasis en lo que se ha dicho desde el NOAD en favor del pueblo palestino. Nosotros también les vamos a dar algunas informaciones que han ocurrido aquí en Venezuela como un resumen de audio. Leemos algunos de sus mensajes porque han llegado bastantes. Buenos días, Reina. Porque Almagro es un lacayo de los gringos, eso está claro. Bien lo decía el comandante supremo de la revolución. Eso a propósito de lo que comentábamos, ¿no? Almagro calladito con el tema de la agresión al pueblo sirio, al ejército sirio, a esos civiles que fueron agredidos producto del ataque de Estados Unidos y sus aliados. Vanessa, desde el 2012 puso en marcha un complot mundial para esclavizar el mundo por parte de países industrializados liderados por Estados Unidos e Israel. Nos llevan al abismo de la guerra total, dice Elías de Vargas. Es así, Elías, tienen tiempo, ¿no? Producto también de esa, de la ejecución, y así lo consideramos, no por poner sola a Venezuela como algo que, bueno, es un país de creídos, ¿no? Sino que Venezuela ha librado una batalla también importante desde lo social, en lo estructural, y ha consolidado un proceso de revolución que ha sido faro para otros pueblos, que tiene sus dificultades y que las enfrenta, o las enfrentamos con fuerza. Hacemos autocrítica, hacemos también revisiones importantes. Algunas cosas son resueltas de inmediato y otras toman más tiempo. Pero es verdad lo que dice este usuario, ¿no? El mundo, luego de que Estados Unidos ha venido quedándose solo con su poder, porque lo tiene, nadie lo va a despreciar que Estados Unidos siga teniendo un control importante en el mundo, pero ha venido quedándose solo porque muchos de los aliados que tuvo en su momento han sido despojados, gracias a la voluntad del pueblo, despojados democráticamente, ¿no? En elecciones. Han sido despojados bajo esos mecanismos electorales, han sido transformados esos mecanismos electorales para hacerlos mucho más y verdaderamente democráticos. Y Estados Unidos ha ido perdiendo, particularmente sobre nuestra región, fuerza. Sí, han retomado la derecha su camino y ha venido con mucha fuerza, pero nosotros somos más. Somos más que los burgueses, ¿no? Y que los oligarcas y que el capital. Así que hay que enrumbarnos a defender no solamente la patria venezolana, sino la estabilidad de nuestro continente. Buen día, Vanesita. ¿Quién? Roy Charton, ese gran venezolano, nos ilustra cada vez que sale al aire. Es maravilloso personaje. Así también Samuel Moncado, Rafael Ramírez y con Walter Ernesto, dice Miguel Ángel Rivas de Mérida, que ayer vio la entrevista, ¿no? Que decían a Roy Charton. Ernesto Villegas dice, no sabía que duró muchas noches sin dormir. Esto es con Jessica, dando no como pretendiente, sino como jefe, que yo formo parte del pueblo y pago mis impuestos y la radio y se echa a reír, nunca nos pone su nombre. Sé que no es Fabio porque Fabio pone su nombre, porque Jessica no le ha depositado el mensaje, entonces le escribió a Luis Guillermo. Escuché esta mañana, Fabio. Dicen, buenos días, amiga. Sí, somos un país gasífero porque aquí en Carabobo hay tantas... Sí, somos un país gasífero porque aquí en Carabobo hay tantas colas. Y para completar, los camioneros las venden en 300 bolívares cuando su costo es 50 bolívares. Que nuestra empresa PDVSA, eso lo denuncia desde Valencia, que manda... También dicen, buen día en Radio del Sur. Hoy se despide el secretario general de la ONU y me pregunto, ¿cuál de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo? Ojalá el próximo secretario trabaje por un mundo que no se deje llevar por los deseos del imperio. El mundo necesita paz, dice José. ¿Verdad, José? Además de Ban Ki-moon, que tampoco es que, como bien usted lo dice, se despide Obama. Ambos darán hoy sus últimos discursos al frente de Naciones Unidas. Una de las peticiones que es que se haga una evaluación y una transformación profunda también en la elección de ese secretario general de la ONU. Hay mujeres también participando. Se meten en la página de la ONU, van a ver los candidatos y candidatas, son varios, que, bueno, tienen un proceso de elección bastante complejo. Se puede votar para rechazar candidaturas y se puede votar para aprobar candidaturas, y bueno, eso le resta o le suma candidatos. Una cosa bien, bueno, bien, no siempre sale favorable como debería. Entonces, bueno, dicen por acá, buenos días, en Calabozo, Estado Guárico, todas las panaderías venden el pan campesino a 900, la canilla en 350 y el pan francés en 100 bolívares, y no hay ley ni organismo del Estado que nos ayude con los precios, y los bachacos inundan todas las calles y los cuidan los funcionarios de todas las fuerzas públicas, policía y guardia nacional. Eso lo denuncia Carlos Escalona, que además no pone su cédula. Dice Chávez, que falta haces, y presidente Maduro, que alguien te diga la verdad, por favor, dicen acá en ese mensajito. Lo hemos comentado, están vendiendo el pan francés como si fuera pan canilla. Hay gente que cree que es una canilla. Gente que no saben medir ni pesar los panes. Y aparte, bueno, hay que atender esa situación. Una canción con valores, piel sin silicón. Gracias, Vanes. Un abrazo a Osvaldo que nos las pidió. Vamos a escuchar algunos audios que nos regala el equipo de prensa. Un reporte de nuestra compañera María de los Ángeles Hernández sobre las declaraciones del vicepresidente para el desarrollo territorial, Ricardo Molina, quien aseguraba que no está previsto lo que comentábamos, un nuevo incremento del pasaje de transporte público. En su habitual reunión semanal, la vicepresidencia de Desarrollo Territorial a cargo de Ricardo Molina ofreció un balance de líneas de trabajo y proyectos en desarrollo con el fin de evaluar los alcances y resultados a obtener en los próximos 4 meses. Todo esto en beneficio del pueblo venezolano. En el marco de la vicepresidencia, estuvimos viendo el cronograma de trabajo que debemos avanzar desde este jueves en reunión con el Consejo Bolivariano de Alcaldes para reunirnos con todos los alcaldes y alcaldesas que trabajan para aunar esfuerzos en el plan cuatrimestral. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo debemos perfeccionar? ¿Cómo debemos hacer más eficientes los recursos que aprueba el presidente Nicolás Maduro? Estuvimos viendo todo lo que está comenzando a desarrollarse en el marco del Plan Caracas Bella, con los trabajos que nos corresponde a cada uno de los integrantes del gabinete revolucionario del presidente Nicolás Maduro para abordar en este cuatrimestre el plan especial Caracas Bella para recuperar todas las áreas para los pobladores y pobladoras de esta ciudad capital. En respuesta a múltiples denuncias recibidas, Molina aseguró que el pasaje de transporte público se mantiene, según lo estipulado en Gaceta Oficial, a 45 bolívares, manifestando que por los momentos no está previsto un nuevo incremento. Las tarifas que están actualmente en vigencia son las publicadas en marzo en Gaceta Oficial, en marzo de este año. Es decir, no es legal, no está en el marco del trabajo conjunto que se ha venido haciendo con los transportistas y las transportistas un aumento intempestivo del precio del pasaje en ninguna parte del territorio nacional. Seguiremos revisando en conjunto el tema del precio justo. Para la Radio del Sur, reporto para ustedes en la ciudad de Caracas, María de los Ángeles Hernández. También el vicepresidente de Planificación y Conocimiento de Venezuela se pronunció el día de ayer, Ricardo Menéndez, y aseguró que el día de ayer lunes, en esa reunión con instituciones públicas, abordaron el presupuesto del año 2017 y decía que servirá para derrocar la guerra económica. El presupuesto 2017 va a ser un presupuesto de protección al pueblo priorizado fundamentalmente en las misiones, las grandes misiones sociales, el socialismo en lo territorial, es decir, todo el vigor desde el punto de vista de la protección de nuestro pueblo y fundamentalmente lo que va a ser precisamente el desarrollo de nuevos métodos de gestión. Bueno, parte de las declaraciones acá en Venezuela. 9:24, le damos una lectura a un tuit que nos escribe Marisabel. Dice: excelente, feliz día desde Puerto La Cruz. Gracias a Fundamerca, arroba alcaldía de Puerto La Cruz. Bolsa recibida el domingo 18 de septiembre. Gracias, señora Isabel y la señora Georgina. Mandan ese mensaje que les ha llegado su bolsa de comida. ¿Ves? Que si hay sectores a los que les está llegando bien esas bolsas y otros que deben ser revisados, ojalá se atiendan aquellos donde hay algunas denuncias o algunas críticas. Dicen por acá: saludos, buenos días, camaradas. Como ofensiva política propongo el saneamiento por completo de los disfrazados que están saboteando nuestro proceso. Es una propuesta de Albeiro Sarabia desde Lorza en el estado Apure. Vamos a hacer una nueva pausa a las 9:25 minutos de la mañana. Escuchamos a los de abajo desde México, La Flor de Tus Labios. Ya venimos con más. Es la flor de tus labios. soñé entre mis sueños. Una flor en tus labios soñé, un diamante en tus labios soñé, una luz en tu vientre soñé, con tus besos ardientes soñé. Una flor en tus labios soñé, un diamante en tus labios soñé, una luz en tu vientre soñé, con tus besos ardientes soñé. Es la flor de tus labios. Mientras tanto y por si acaso, Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Soberanía y solidaridad para el desarrollo. Durante la cumbre de países no alineados realizada en Margarita en septiembre de 2016, el representante de Mauritania agradeció el esfuerzo realizado por el comandante eterno Hugo Chávez en pro del organismo. Escuchemos al representante de Mauritania en la 17ª cumbre de países no alineados. Aquí, reunidos en este hermoso país, congratulamos los esfuerzos que han sido realizados en pro de los principios del movimiento, gracias a nuestros padres fundadores. Y quisiera aquí agradecer los esfuerzos y los valores de Hugo Chávez y sus sacrificios para resaltar los valores de nuestro movimiento. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Unidos somos más. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio Constitutivo de Panamá, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, es un organismo regional intergubernamental con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 28 países de América Latina y el Caribe. Actualmente el CELA está integrado por Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Entre sus objetivos, destaca impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. También el promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe en materia económica ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales. También el promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe en materia económica ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales. Unidos somos más. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con Entrada Libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Y la entrada libre. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted se sigue comunicando con nosotros al 0414-182-8973, 0414-182-8973 y el Twitter @surmientras. Si quieren superar los caracteres de la mensajería de texto tradicional, y también del Twitter, nos escribe al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya vamos a leer el resto de sus mensajes. Dos, tres noticias importantes. Una, están llegando, ya vienen rumbo a la patria bolivariana, la delegación de Venezuela que participó en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, tras lograr la mayor cantidad de medallas en estas citas multideportivas. 6 medallas, 3 de ellas de plata y 3 de bronce, más 17 diplomas olímpicos logró nuestro país, consiguiendo, mejor dicho, esta su mejor actuación en los Juegos Paralímpicos. Fueron 24 atletas y superaron todos los resultados obtenidos en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, donde con 27 deportistas Venezuela tuvo un título, una medalla de plata y 2 preseas de bronce. Los 3 medallistas de plata en Río lograron el podio en los 400 metros planos. Ellos fueron Sol Rojas, con discapacidad visual, con el guía Edison Medina, Luis Paiva, con discapacidad intelectual, y Omar Monterola, con parálisis cerebral. Yescarly Medina en los 100 metros planos, Rafael Uribe en salto alto, que tiene impedimento de miembros inferiores, y la judoka Naomi Suazo lograron también sus medallas, en este caso de bronce. Nosotros saludamos que Venezuela haya acumulado desde la primera edición de los Juegos Paralímpicos en la que participamos, que se hizo en Nueva York en el año 84, hayamos acumulado hasta la fecha 17 medallas, 1 de oro, 5 de plata y 11 de bronce. Ese es el reflejo, ¿no? Venezuela sumando en este año en Revolución muchas más medallas a ese récord. Y bueno, una noticia para recordar también a Olga Luzardo, periodista, escritora, una de las dirigentes históricas del Partido Comunista de Venezuela, quien el día de ayer, lunes, luego de haber cumplido este año 100 años de vida, falleció, ¿no? Olga Luzardo, una vida dedicada, como bien dicen los compañeros de la Agencia Venezolana de Noticias, a la lucha revolucionaria y feminista. Ella nació en Paraguaypó, en el estado Zulia, y celebró el 29 de febrero sus 100 años de vida. Fue militante revolucionaria, fue pionera de la lucha de la mujer por su emancipación y combatió a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Organizó el movimiento en favor del sufragio femenino, Olga Luzardo. El presidente Nicolás Maduro, en su cuenta en Twitter, escribió: honor y gloria a Olga Luzardo, heroína de la clase obrera, ejemplo de mujer comprometida con la patria y el socialismo. Y nosotros, bueno, abrazamos, ¿no?, también a los familiares de Olga Luzardo, a esos hombres y mujeres que seguramente crecieron con Olga. Bueno, llegar a los 100 años no es fácil, ¿no? Y Olga lo hizo con una capacidad también política todavía muy, muy, muy activa. Ella fundó las primeras células del Partido Comunista de Venezuela, fue miembro de ese comité central y después estuvo al frente de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FAL. Fue una guerrillera, pues. Ya ella a los 13 años se había vinculado también al pensamiento comunista, había empezado a leer a Marx, a Lenin, a ubicar, ¿no?, en su tiempo y en su momento, entre esos años de lucha, en su tiempo y en su momento, ubicarse en el lado correcto de la historia, que es el lado de la revolución, del socialismo, y hacia allá se dirigió Olga Luzardo estos 100 años de vida. El presidente Maduro, ustedes saben, también muy quiso, ¿no?, mucho a Olga, y también le dio sus reconocimientos, le dio esa orden Libertadores de Venezuela, Libertadores y Libertadoras de Venezuela este año, y heroína de la clase obrera, ¿no?, la calificó el día de ayer. Así que un abrazo a sus familiares, a los compañeros del Partido Comunista que conocen bien la historia de Olga Luzardo. 9:39. Vamos a comentar otra noticia que está aquí ya publicada en nuestro portal web. El día de hoy, el 0800 Vigilan está ofreciendo medicamentos hemoderivados. La doctora y especialista en hematología, dice la nota que publicó nuestra compañera Evelyn Rico, Elizabeth Maita Blanco, informó que los pacientes que necesiten medicamentos hemoderivados podrán solicitarlos a través de la nueva línea telefónica gratuita 0800 Vigilan, 0800 844 4526, 0800 Vigilan, 0800 844 4526. En una entrevista que dio en el segmento Barrio Adentro 100% a tu Salud, que transmitió Venezolana de Televisión, especificaba que este servicio sirve para estar más cerca del pueblo y ofrecer orientación y atender a las dudas específicas que se puedan tener. Dice que el servicio ubicará medicamentos que contienen inmunoglobulina y albúmina, por lo que será un servicio más específico que el 0800 Salud Ya, que ofrece medicamentos más generales. Decía la doctora, estos medicamentos sirven de uso especializado. Por ejemplo, la albúmina se utiliza para las quemaduras, para el hígado, para las complicaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. En el caso de la inmunoglobulina, sirve para los pacientes que sufren de Guillain-Barré, que es una complicación del virus Zika, explicaba la especialista. Este servicio estará disponible desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para llamar, y las personas que llamen serán atendidas por médicos integrales comunitarios que evaluarán los casos y ubicarán a los solicitantes para hacerles llegar el producto directamente y así evitar que la distribución sea corrompida. De lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, 0800 Vigilan para aquellas personas que verdaderamente requieran inmunoglobulina y albúmina, por ejemplo, que son medicamentos hemoderivados. 0800 Vigilan, 0800 844 452 844 452 0800. Ahí en la página web, igual ustedes pueden anotar, informar a otros compañeros y compañeras si conocen de alguna persona que lo requiera, y ojalá, bueno, funcionen, ¿no?, ese 0800 con éxito, que los medicamentos lleguen directamente a las manos del pueblo. El gobierno ha hecho una estrategia importante también para atender esas situaciones. El CEFAR es uno de esos mecanismos que trabajan desde el gobierno para llevarles a ustedes el medicamento sin cobrárselo. Se los otorgan de manera gratuita siempre y cuando usted presente sus informes médicos, fotocopias de sus cédulas o del paciente, y los récipes, ¿no? Con copias y original de cada uno de ellos. Miren, estamos pendientes también de lo que está ocurriendo con el tema del trigo panadero. En la Superintendencia Nacional para los Derechos Socioeconómicos, la SUNDE, del día de ayer, en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, supervisó a la comercializadora Roger, ubicada en Boleita Norte, en la ciudad de Caracas, que cometió los delitos de acaparamiento y contrabando de extracción estipulados en la Ley Orgánica de Precios Justos. En este sentido, el Superintendente Nacional William Contreras declaró que esta empresa tenía almacenados 572 sacos de harina panadera, lo que se traduce en 25.740 toneladas del rubro. Esto trae como consecuencia, como todos saben, que 223 panaderías, o si no lo saben se lo decimos, del centro de la ciudad quedarán desabastecidas, al igual que 55 panaderías del eje Guarena, Guatire y Barlovento, según la nota de prensa del SUNDE. Esta empresa distribuidora de nombre Roger, distribuye harina de trigo panadero y maneja una cartera de clientes de 551 panaderías y solo despachaba a un 51% de sus clientes, llamados por ellos como VIP, lo que quiere decir que no fueron distribuidos un aproximado de 611 mil kilos de trigo durante el mes de agosto. William Contreras hizo un llamado al sector panadero nuevamente a realizar las denuncias pertinentes a los organismos competentes de no recibir este importante rubro. Durante este abordaje fue privado de libertad y puesto a la orden del Ministerio Público el gerente de área de esta empresa. Y bueno, esperamos que se siga cumpliendo las empresas, ¿verdad? Distribuidoras o las comercializadoras del producto deben cumplir. Y si no, bueno, que les caiga la ley, ojalá se haga lo propio en otras zonas del país donde también nos llegan ese tipo de comentarios, denuncias hechas propiamente por el pueblo, ¿no? Que va a consumir el producto, pero entendemos que también el llamado es a las panaderías, ¿no? Que necesitan el trigo y no lo están recibiendo en algunos casos, como en esta oportunidad, por parte de empresas que seleccionan a sus clientes. Tienen más de 550 clientes y ellos colocan un área VIP, a los demás no le distribuyeron. Y quién sabe a qué precio, ¿no? Están distribuyendo ellos ese trigo. Por eso encarecen también el precio del producto final. Que el panadero entonces le sale al cliente a decirle, no, lo que pasa es que a mí me venden la harina de trigo no subsidiada, sino que estos señores distribuidores le aumentaron el precio cuando el Estado se las da subsidiada. Pendientes también porque las 28 zonas educativas que hay en todo nuestro país se preparan desde esta semana para el inicio del año escolar 2016-2017. Esos chamos y chamas están listos para ir a la escuela después de este periodo de vacaciones. Eso empieza el 26 de septiembre, el periodo escolar. La información la dio la viceministra de Educación Media, Johanna Paredes, desde la sede de la Vicepresidencia de la República. Estuvo en una reunión de las instituciones del área social y comentaba que se adelantó una programación para profundizar el programa Todas las Manos a la Siembra, uno de los programas más bonitos de la revolución, que espera recibir también a los jóvenes con actividades culturales, decía Johanna Paredes. Tenemos expectativas de que el año escolar empiece en paz y con alegría. Y adelantó que en los estados ya se encuentran los libros de la colección Bicentenario y los morrales que serán distribuidos a todos los estudiantes, padres, madres, tíos, abuelos, primos o lo que sea. Los morrales son para los chamos. Porque a veces vemos, está bien si su hijo se lo prestó un día, pero a veces yo veo esos morrales tan bonitos, hechos en revolución, que se los llevan los papás para el trabajo. Ay, cuidadito, que eso es para que los niños vayan a las escuelas. Se espera además que el gobierno nacional entregue la canaima número 5 millones, cifra que abarca a todos los estudiantes atendidos por este programa tecnológico que fue creado en el año 2009. También se han entregado de forma gratuita más de 100 millones de libros de la colección Bicentenario y además están los CLAP enviando y distribuyendo a las personas con mayor necesidad esos uniformes creados también por empresas socioproductivas, por las manos del pueblo venezolano. 9:46, última entrevista. Vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, que es conocido como el CETA. Es muy silenciado, pero es como la previa, ¿no?, a lo que va a ser el TTIP o el Tratado de Comercio e Inversión, que sobre el cual ya hemos hablado, que negocia Estados Unidos con Europa. Ha habido desde este año, mayo, particularmente en mayo, con mucha fuerza, denuncia sobre lo que significa este acuerdo con Canadá y que dice que podría actuar como un caballo de Troya para el Tratado de Comercio e Inversión, que asegura, incluso grupos como Greenpeace aseguran que Bueno, será el acuerdo comercial bilateral más amplio negociado hasta la fecha. Hablemos de eso. ¿Qué hay detrás de este acuerdo Z entre Canadá y la Unión Europea? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Se encuentra Paul Nicholson, él es miembro de Vía Campesina. Le damos los buenos días, las buenas tardes. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, sí. Bueno, Paul, te hemos convocado porque queremos que nos comentes cómo está la situación de lucha también contra este tipo de acuerdos, de tratados de libre comercio entre la Unión Europea, que se negocian con Estados Unidos, y también particularmente este del que poco se habla, con Canadá. Cuéntale a los usuarios y usuarias de qué va este acuerdo. Es un acuerdo muy amplio que afecta a todas las órdenes de la vida, ¿no? Porque es la liberalización del comercio, y por lo tanto es poner en manos de las empresas todas las decisiones políticas en relación a las condiciones de vida, a las condiciones sociales, a las condiciones alimentarias. Y esto ha generado como reacción una amplia plataforma de alianzas en contra de estos dos acuerdos. Y lo principal, estamos hablando del Z, es del acuerdo de libre comercio con Canadá, y que especialmente yo creo que afectan dos áreas de particular, o tres áreas de particular sensibilidad. Uno es un ataque en cuanto a la competencia política de los parlamentos de decidir libremente pues las condiciones medioambientales, las condiciones sociales del trabajo. Y lo que está a través de este acuerdo, lo que se quiere poner es poner todo en manos de lo que es el comercio. Y creo que hay otro segundo ramo que afecta especialmente, y es la competencia con la economía local. Entonces, a través de este acuerdo, lo que se quiere es dar poder a todas las empresas transnacionales, coger todas las actividades económicas que se hacen desde las instituciones locales, la economía local, la educación local. Es decir, que haya un directo control por parte de las multinacionales de esta economía local, llamamos. Y la tercera es la parte sanitaria también. Dicho, este tratado es como un caballo de Troya, y a través de este caballo de Troya se quiere liberalizar también todas las condiciones sanitarias, de salubridad sobre los alimentos, de tal manera que puedan entrar los transgénicos o que puedan entrar la carne hormonada, etcétera. Ahora, es que Paul, nosotros entendemos que ustedes de Vía Campesina y de distintos sectores en Europa se ha hecho un trabajo fuerte, particularmente para rechazar el ingreso de los transgénicos a Europa, ¿no? Ha sido el continente europeo también ejemplo de eso, por la lucha de sus pueblos, desde las bases sociales. ¿Cómo afectaría también a Europa, a la Comunidad Europea, que ha entrado también en una crisis importante, que Estados Unidos, Canadá, tengan la posibilidad de imponer también sus modelos o sus estrategias políticas, económicas, dentro de esa Unión Europea que día a día se parece desmoronarse? Pues afectarían muy concretamente en las condiciones de vida, en las condiciones laborales, porque lo que se hace a través de los tratados y el libre comercio es poner todo a ras, es decir, reducir todos los derechos laborales conquistados durante los últimas generaciones de luchas, reducir eso a la nada. Es reducir la capacidad de los sindicatos obreros, por ejemplo, a defender de una manera directa con las multinacionales sobre los convenios colectivos. Reduciría nuestra capacidad de negociación frente a la empresa de una manera drástica. Y después también, otra de las razones que ha generado esta gran movilización en contra de estos tratados es toda la cuestión, la preocupación sobre la alimentación. Es decir, en Europa hay una preocupación importante sobre la salud y se reconoce que los alimentos condicionan en gran medida la salud que tenemos, ¿no? Y es claro que las condiciones de sanitarias de los alimentos norteamericanos y canadienses pues no tienen los mismos regulaciones sobre el uso de hormonas para la producción de carne o el uso de los transgénicos, y aquí hay un rechazo total, hasta tal punto que ya este año, por ejemplo, las grandes distribuidoras de alimentos, las grandes tiendas como puede ser Carrefour, ya están rechazando todos los alimentos que sean que tengan alguna relación con los transgénicos, aún de los piensos animales. Ya Alemania, por ejemplo, exige que los piensos animales no tengan maíz o soja transgénica. La consecuencia del rechazo del consumidor a consumir productos transgénicos, directa o indirectamente. El rechazo es muy grande, es muy importante. Entonces, es incomprensible el entender que la Comisión Europea quiere desarrollar esta apertura en contra de toda la opinión pública. Y aún es claro también la debilidad de Europa y el último referéndum en Inglaterra, por ejemplo, no es solamente un rechazo a lo que pueden ser las políticas europeas, sino es un rechazo a esta liberalización del mercado, es decir, el poner todas las condiciones en manos de las grandes empresas para que ellos dicten nuestra manera de vivir, nuestra manera de comer, nuestra manera de trabajar, nuestra salud, todo, ¿no? Del medio ambiente y todo. Bueno, de verdad que es lamentable. Sí, pero yo soy optimista. Desde Vía Campesina a Europa creemos que se ha forjado una enorme alianza, una muy importante resistencia, y que es muy fuerte, y las posibilidades que no se aprueben estos dos tratados son importantes y muy viables. No, Paul, de verdad que agradecemos el contacto y lamentamos, ¿no?, que este tipo de situaciones las tengan que seguir viviendo y enfrentando el pueblo. Dices con mucha expectativa que tienen la fuerza también para mantenerse en lucha, pero entendemos también que cuando se hacen estos acuerdos siempre los pueblos salen perjudicados. Un abrazo desde la Radio del Sur, esperamos mantener el contacto contigo. Un abrazo, José, muy buenos días. Ahí estaba Paul Nicholson, él es miembro de Vía Campesina en Europa, y bueno, este acuerdo espera ser ratificado, fue firmado en 2013, ¿no? El inicio del acuerdo entre Canadá y la Unión Europea se llama CETA, el más actual se llama TTIP, y se espera que el próximo mes de noviembre, en una cumbre entre los jefes de gobierno de los 28 y Canadá, que se va a hacer en Bruselas, los 28 por la Unión Europea, en Bruselas, se termine de ratificar este acuerdo, que abre no solamente las puertas a los tratados de libre comercio, al ataque, como bien nos decía ahí Paul Nicholson, al ataque a la competencia de las políticas que deben ejecutar cada parlamento sobre las condiciones, por ejemplo, sociales del trabajo, sino que además va a generar unos fuertes beneficios a las transnacionales, que van a generar grandes competencias frente a la economía local. Va a generar medidas sanitarias que posibilitarán el ingreso de los transgénicos a Europa, donde habían sido sacados por las propias bases populares, esos transgénicos. Europa es de los continentes donde los transgénicos, aunque usted no lo crea, fueron rechazados por el pueblo, y no entran los transgénicos porque el pueblo logró transformar esa realidad. Lo han intentado, pero no lo han logrado. Ahora con el CETA y el TTIP es probable que eso ocurra. Vamos a ver hasta donde da la resistencia de esos pueblos, pero además el TTIP y el CETA son realmente amenazas para la democracia, ¿no? Para el medio ambiente, para los consumidores, para los trabajadores y también para la estabilidad de la soberanía, ¿no? Van a poder según lo que se está estableciendo, crear un famoso tribunal de arbitraje. Ambos bloques van a defender, tanto el TTIP como el CETA, ya van a poder defender sus conflictos en ese tribunal, enfrentando a las empresas privadas contra el Estado. Y obviamente va a salir ganando las empresas privadas, todos lo sabemos, ¿no? De eso hablamos cuando los sectores de la ultraderecha en nuestros países están en el poder y negocian este tipo de acuerdos con otros neoliberales en detrimento de la estabilidad social, de la estabilidad económica y política, o la posibilidad de alcanzar un nivel político distinto al neoliberal. Son las 9:57, tenemos que despedirnos. Llegaron muchos mensajes, no nos da chance de leerlos todos, pero agradecemos su sintonía, su compañía y la capacidad que tienen también para reflexionar sobre estos temas junto a nosotros. Esto fue Mientras Tanto y Por Si Acaso, Álvaro Susarini en la producción, Carlos Gómez en los controles, Vanessa Gutiérrez. De este lado de los micrófonos, Jessica Dos Santos. Se reactivará, supongo que mañana. Si no, les estaremos avisando. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur, escuchando los latidos de la Patria Grande. Hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la Patria Grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.